Volvimos. Después de 2 años, de 42 programas y de unas merecidísimas vacaciones, volvimos. Ahora con un nuevo día y horario, de cara a un año que promete mucho para hablar y mucho para discutir. El año 2015 no es un año electoral como cualquiera. No solo porque a nivel nacional se cierra un ciclo, sino porque nuestro actual gobernador busca ser presidente. Y también porque nuestro intendente, Pablo Bruera, busca la reelección en la municipalidad. Pero por sobre todo yo quería remarcar que no es un año cualquiera, porque es una prueba, es un año de prueba para los sectores populares. Es un año de prueba para la cantidad de vecinos que discute, que quiere otra ciudad y que se compromete con otra realidad. Por supuesto que la realidad local no exenta de contradicciones, encuentra fuertes cuestionamientos a los principales candidatos, a los principales aparatos, desde el Partido Justicialista, el masismo, la UCR, el PRO. Y esa tendencia se compensa, lamentablemente, con cierto conformismo y cierto posibilismo. Hay poco que entusiasma, y lo que entusiasma no abunda. Pero como no todo se reduce a las elecciones, a los candidatos, sino que la cultura, la política, los procesos históricos suceden día a día y todo el tiempo, es que desde Baldosa Floja seguimos y seguiremos planteando discusiones. Nuestras opiniones, a veces con más énfasis, a veces con menos, a veces quizás nos confundamos. Y también seguiremos planteando información crítica, que a otros les interesan que no se conozcan, a otros les interesan que se opaque. Por eso seguimos en este programa, el programa número 43, y esperemos que sean por muchos más. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3. Un año nuevo, 2015, año bastante cargado en cuanto a lo electoral, pero vamos a vivirlo de un modo más tranquilo porque todavía seguimos en enero, todavía seguimos en verano, modo vacaciones. Y paso a saludar a mi compañero de aquí de la mesa, a Leandro Amoretti. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo andás? Bien, bien, contento de volver a Baldosa Floja. Un poco duro, me estoy acomodando nuevamente a la radio. Y sí. Me extendí las vacaciones, me parece. Sí, nos hemos extendido un poco, pero ya la programación de Radionauta comenzó a full. La verdad, está muy lindo. Se está esperando el nuevo transmisor para así podemos salir de nuevo en el dial. Se puede escuchar, la gente ahora nos puede escuchar a través de internet. También por la aplicación TuneIn. Esa aplicación que no la tengo en mi celular. Ah, yo tampoco, la voy a buscar. No me funca, pero se puede escuchar por internet que sale perfectamente. Acá hay una super caja que debe ser de la nueva, no sé, de algo nuevo de la antena. La nueva antena. De la super transmisión que se viene. Esperemos que llegue bastante lejos, así la gente nos puede escuchar. Agradecemos también a Luciana Franco, que va a ser nuestra operadora. Le mandamos un saludo también al Tira y Mar, que nos está escuchando desde algún lado aquí. Más le vale. En la ciudad de La... Si nos está escuchando, que se haga notar, que nos mande un mensaje. La ciudad de La Plata. Y año nuevo, 2015, tercer año de Baldosa Floja. Hemos comenzado en el 2013, allí por las elecciones. Año movido, si lo subo, si no vos por tu parte, si lo recordás, Leandro. Me da nostalgia. Te da nostalgia y este año se viene bastante bravo. También. Se viene bastante bravo. Sí, intenté plantearlo en la editorial mientras me acomodaba al nuevo horario de Baldosa Floja, pero hay muchos escenarios abiertos. Ya iremos discutiendo, iremos acomodándonos. Pero la verdad que en La Plata, yo insisto que por un lado no abundan los candidatos, no abunda el entusiasmo, pero sigue habiendo un buen nivel de debate. Esperemos que eso, ojalá se pueda traducir en nuevas opciones. Y esperemos. La verdad, las elecciones ya van a empezar con las PASO. Bueno, después ya con lo que es en octubre la elección final, pero ya se empiezan a tirar los primeros dardos, los primeros cascotazos, vamos a decirle de algún modo, y las sesiones del Consejo Deliberante empezarán en abril, ya dentro de poquito. Empiezan en abril por la ley orgánica de municipios, si no me equivoco. O por las vacaciones. Ah, sí, pues, les gustan las vacaciones, ¿no? Todo, por supuesto. Queremos recordarle a la gente que este nuevo horario vamos a estar ahora de los jueves de 20 a 22 horas. Queremos recordar lo que estábamos antes, los lunes de 17 a 19 horas. Decidimos tirarlo para la noche porque nos parecía algo un poco más extendido. Los lunes se nos complicaba por mi parte, por tu parte, Leandro. No, digamos la verdad, porque ahora en el Olga, ahora a la hora de la cena, a las 9, a las 10 hay una milonga, entonces nos queda bien. Bueno, nos pueden venimos al programa, nos quedamos a la milonga, que está muy bueno, recomendamos que puedan venir a comer. Unas milangas, a bailar. Esperemos que no, hay muy rico olor en el Olga Básquet, y la verdad el estómago está pidiendo algún pedacito. Aclaremos que en marzo vamos a hacer solo una hora y en abril nos lanzamos con todo. Es el relanzamiento con bombos y platillos, sí, de baldosa floja. Hoy vamos a estar hasta las 9, así que nos podés escuchar. Mando un saludo a mi hermano Marco, que aprobó la materia física esa que la tenía ya hace un largo tiempo. Le mando un abrazo, ya vamos a estar festejando. Y ahora nos vamos a escuchar un temita de Los Redondos y enseguida volvemos con todo baldosa floja. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Continuamos al aire aquí en Baldosa Floja en Radio Nauta 106.3. Le queremos decir a la gente, si se quiere comunicar, lo puede hacer al número de teléfono que tenés al lado tuyo, Leandro. Al 451-6917. Que se comuniquen. Que se comuniquen. Que llamen. Que llamen. Que la gente llame y opine qué sucede en el barrio, qué problema tienen. Que nos mande un saludo. Mande un saludo. Regalo. Ya vamos a hacer sorteos. Vamos a empezar con los canjes, ¿no? Con los primero canjes. Con la heladería, le podemos mandar un saludo a la heladería de enfrente. Ahí tenemos postre. Y después alguna casa de empanadas o algo. Tenemos ya algunos canjes en carpeta. No adelantes, porque los vamos a sortear. También la gente se puede comunicar a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja, que la verdad tenemos bastantes amigos. Me lo estuve viendo este último tiempo. Mucha gente que se quiso sumar al Facebook de Baldosa Floja, que vos aceptás todo. Sí, aceptá. Sí, no hacemos filtro. No hacemos filtro en Baldosa Floja por ahora. Porque después veremos al principio de la continuidad del año. Continuidad del año que se ha venido con algunas noticias bastante cargadas, lo que es el ámbito local. Y una de ellas, que creo que la semana pasada resaltó. En cuanto a otras noticias, en cuanto a la agencia, en cuanto a la agenda de noticias local, es la presentación que van a hacer ante la UNESCO para declarar a la ciudad de La Plata como Patrimonio de la Humanidad. Queremos recordarle a nuestros oyentes que esto es algo que se viene presentando hace ya larga data, digamos que es la Alac, primera. Alac estaba con eso. Alac, sí. Quería ser reelegido con la ciudad como Patrimonio Histórico de la Humanidad. La primera presentación fue en el año 99 con el turco, hoy devenido ministro de Seguridad y de Justicia. ¿Qué le iba a pensar? El turco Alac. Esa presentación se diluyó después, en el momento fracasó. Después, en el 2004, se volvió a hacer una nueva presentación, pero medio como que los de la UNESCO, diríamos la parte que se presenta en estos proyectos, es el ICOMOS, nos pasaron, digamos, por el costado, diciendo, llegamos ahí a ver qué propuesta tienen, cómo está la ciudad ahora, qué proyectos tienen a futuro. Y de ahí, el proyecto, la presentación, hizo agua. No hagas chiste con eso, por favor. No. Bueno, digamos, pasó por otro lado. Cayó, se diluyó. Y hoy, nuevamente, comandado por el arquitecto Pesci, se va a realizar, se está haciendo ahora, empezó a las 7, una presentación para declararlo nuevamente Patrimonio de la Humanidad de la ciudad. Luego de lo que sucedió en el año 2013 con la inundación, que ahora se van a cumplir 2 años, y con lo que ha sucedido también en la ciudad con toda la especulación inmobiliaria y lo que la proyección a futuro desde el 99 al 2004 hacia ahora, mucho no se ha planificado. Está por explotar la radio, guarda. Está por explotar la radio. sonidos internos, pero continuamos. Creo que continuamos al aire todavía. Sí, ahí le metemos. Ahí Luciana nos dice que continuamos. Y esta presentación que se está realizando ahora. No le estás metiendo muchas fichas a esta noticia, a esta presentación, no le ves. Pero qué parece que. Pero ahora va. Te estás riendo y hay gente ilusionada. En ese momento causó mucho entusiasmo, yo me acuerdo. Sí, obvio. Pero ¿qué podemos esperar de esta presentación? No, nada. Porque ahora no la van a decir como. No es como patrimonio de la humanidad, sino como paisaje urbano histórico. Ah, mira. Sería como otra modalidad, otra categoría. Que habría que bien cómo ver cómo se define eso. Así que el arquitecto Pesci con su fundación CEPA van a hacer de nuevo esta presentación ante la UNESCO. Estaremos atentos a ver lo que sucede, porque si llegan a mandar unos funcionarios de la UNESCO, unos funcionarios del ICOMOS aquí a la ciudad, se va a arroyo el gato, que manda a verificar la sobre de arroyo. Claro. Vamos a ver si el eje fundacional de la ciudad continúa siendo el mismo. Otra noticia, estamos en la sección de noticias locales, ¿no? Lo estamos acomodando, así que se van a ir adaptando. Creo que somos uno de los únicos programas que hace política local. Con nuestro humor, nuestra forma y con nuestras opiniones, pero bueno, mal que mal la hacemos. Pongamos que sí, sí, supongamos que sí. Hoy se juntó el Consejo Deliberante para conmemorar, para charlar, para homenajear a las víctimas del terrorismo de Estado, del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, en un acto, en un homenaje medio acartonado. La verdad que no transmitió mucho entusiasmo. Ya la verdad que leí las notas escritas, periodísticas que salieron por internet, y no hubo nada más interesante, pero se juntó el Consejo Deliberante, que todavía no comenzó sus sesiones ordinarias que arrancan en abril. Y hubo diferentes homenajes y diferentes intervenciones por parte de los diferentes bloques. Algo medio de un acto protocolar, oficial, con poco gusto y había que hacer algo, pareciera, ¿no? En la ciudad de La Plata, lamentablemente, por parte del municipio, no se lleva adelante una política de homenaje real a la cantidad de militancia, que en La Plata fue muchísima, fue joven y fue universitaria y trabajadora. Que entregó su vida a aquellas causas en la década del 70. Queremos mandar un saludo también a la gente del Bichicuí, ahí en calle 63, que tuvieron un par de pintadas en la fachada de estos grupos que no sé cómo. Ah, los grupos nacionalistas. Nacionalistas, ¿cómo se puede? La casa Bichicuí, conjuntamente con la casa María Terulli, era una de las casas operativas montoneras, donde se reunían, se guardaban militantes y también donde se imprimía la revista, el folletín Evita Montonera. Bueno, van a hacer también una jornada ahí para pintar y para darle otra entidad a estos pintadas extrañas, que ese grupo no bien definido y que nunca se sabe de quién es, pero sabemos de dónde viene. El mapa electoral viene bastante cargadito, Leandro, por tu parte. Ya hoy salió una nota en alguno de los medios, en un medio aquí de la ciudad, donde te pinta como posible candidato. No, pará, no me apures. No me apures, por favor. Mirá cómo te la tira ahí la piedra. Hablemos de los otros, hay tantos candidatos. Hay algunas novedades. Queríamos que en el primer programa nos tiren la novedad, ¿no? No hay ningún anuncio por el momento. ¿Ningún anuncio por el momento? No. Lo que sí ya han anunciado es: aparecido un nuevo candidato de la Unión Cívica Radical. Esto de la Unión Cívica Radical de pura cepa, ¿viste? Esto de la sección octava, sección novena, ¿viste? Eso. Bien, no te digo franja morada, sino de ya gente que está hace mucho tiempo en el partido. Y es Carlos Pérez Irigoyen. Yo me hago el serio. Ahora me hiciste preguntas incómodas, ahora me quedé serio. Pero nos tenemos aquí por la tangente. Es Carlos Pérez Irigoyen que se va a presentar. No, es un viejo candidato. Es ¿no? un de viejo no candidato. Fue concejal en el 83. Bien. El otro día me encontré con un radical en el micro y le digo: che, ¿qué es de la franja? ¿No? No, que yo militaba contra la franja en la facultad. Le digo: che, ¿qué pensás del acuerdo? Ah, no, yo estoy de acuerdo con Ernesto, me dijo. Bueno, con Ernesto. Ah, la mierda. Ah, no era de Franja Morada, entonces. No, sí, supuestamente. No sé, ¿ah, sí? Tenemos que entrevistar a algún radical. Pero la franja, una parte, pues yo el acuerdo con el PRO. Así que veremos. Y en ese marco, en el marco del acuerdo con el PRO nacional, en la ciudad de La Plata, el radicalismo va a postular a Claudio Pérez Irigoyen. Carlos Pérez Irigoyen, que perdón, Carlos en Pérez realidad Irigoyen, va a ir a las PASO. Va a ir a las PASO con Garró, según todos Garró estiman. Y sí, y bueno, después va a estar Panela. Hay que ver a Tanasov qué es lo que va a hacer. Panela que es candidato de bandera. De bandera, de local. De local. De su local es el candidato. Pérez Irigoyen quería decir que es médico, que fue, si no me equivoco, director del Hospital Español. Director del y Hospital Español. Se juega a tratar de darle una continuidad a su capital político que en algún momento tuvo, que en parte es por su nombre y en parte es porque fue concejal en 1983. Pero salió una nota muy fuerte hoy diciendo: yo voy a ser el candidato que va a ser la contra de Brera. Sí, y fue divertido porque dijo: Brera es un jardinero porque se dedica a cortar el pasto. Bien. No, bueno, una... Es una definición. Bueno, hablemos de otros candidatos, porque me arrancaste empujando, ahora me puse serio y quiero hablar del resto, que son muchos y divertidos. Bueno, lo que va a estar divertido este año va a ser el Frente para la Victoria, porque se están definiendo las candidaturas y ya la decana de la Facultad de Periodismo, Florencia Saintud, ya se ven los carteles por calle 12, por diagonal 80, diagonal 79, allí la chica con un buen peinado, Florencia, ya se lanzó y su grupo de jóvenes, podemos decirlo de algún modo, ya están a pleno. ¿Vos decís se lanza internas con Tabrera? Puede ser que se manden internas con ¿Y se las gana? ¿Pero Brera no es vecinalista? ¿Qué va a hacer Brera? Brera es solista. Se va a poner, se va a subir a la ola naranja. Se engancha el brazo. Sí. No, no, el brazo no, justamente el brazo no. No, hoy lo fue. ¿Viste cómo hoy sacaba unas notas de que se fue a hacer un. Se fue a boxes. Se fue a cambiar el brazo a Francia. A boxes. A acomodárselo, no sé. Bueno, pero ahí tenemos. Abrí un interno en el Frente para la Victoria, pareciera. Sí, también está por el movimiento Evita, el tío Di Marcio, que yo no creo que se presente, pero seguro va a estar ahí en este menjunje de lo que es el Frente para la Victoria. Y también Carlos Castañeto. Castañeto, pero Castañeto para gobernador. Sí, pero. Pero intendente para, ya perdió todo. Ya perdió. Es como. Perdió en gimnasia, o sea, como que. Y es pobre, como. Es gimnasia. ¿Vamos a decir? No, bueno, no sé, no voy a entrar en esas opiniones. Pero es como el Firmo de la Plata. Es como el Firmo, ¿no?, de la Plata. Castañeto. Ahí estaba. Es como que va y no llega nunca a concretar. Siempre se queda a mitad de camino. Y como decíamos, con esta unión ahora del PRO y la Unión Cívica Radical, ahí vamos a tener a Julio Garro, también a Oscar Negrelli, y bueno, Sergio Panela, Atanasov, y vamos a ver lo... Vos le das lugar a todos. Yo le doy lugar a todos, por ahora le doy lugar a todos. La mitad está tratando de negociar, a ver, un consejero escolar, un concejal, o ojalá desearían un diputado, pero no les da el vuelo. Cada uno en estas internas, en estas estructuras que están tan pegadas a la fuerza, porque tan lejos están sus discursos, de sus acciones y de sus supuestas trayectorias históricas, sin duda el radicalismo, sí. Cada uno intenta construir su carrerita propia, su caminito propio, y a veces le sale bien y a veces le sale mal. Y depende, y a veces hay negociados en el medio, así que es un poco complejo. Por eso tenemos que volver a hacer la sección de los candidatos. Conocer a los candidatos, revelar la historia, lo que iba a decir, sacarles el archivo, y algunos los podemos llamar, hacerles preguntas en vivo. Y un debate, tenemos que hacer debates. Sí, ya a mitad de año vamos a estar preparando unos buenos debates, porque ya este horario da como, ¿no?, para hacer algún debate tranquilo, y ya la gente en la casa nos puede estar escuchando mientras hace la comida, prende la radio ahí y lo va a poder escuchar, digamos. A Crespo ya lo tenemos medio abonado. ¿Vendrá? ¿O ya, sí, ya no viene? Bueno, Panela, ¿lo podemos invitar? Ah, Panela. Garro, no sé. Vos querés invitar a todos. Vamos a invitar. La invitación la hacemos. Pero algunos se nos van a enojar si lo invitamos y le preguntamos mucho. Y bueno, pero. Están acostumbrados a preguntas arregladas. Bueno. Y acá no nos vamos a guardar nada. Ah, bueno, volvió todo con todo, Baldosa Floja. Obvio. Hasta los 50 programas no paramos. Ahora seguimos con algún tema musical que nos va a poner nuestra operadora Lucianita Franco. Y vamos a escuchar a Sumo, Estallando desde el Océano, un tema muy, muy bueno. Baby, that's true. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Volvimos de nuevo a Baldosa Floja, programa número 43, no sé si ya lo dije o si no lo repito. Mira, porque estoy entusiasmado, yo quiero llegar al programa 50, pasé un asado. Que vamos a invitar a todos los que pasaron, a los que vinieron a tocar, a los que nos operan, a los que nos dan una mano, todos. Vamos a hacer un gran asado, también para juntar plata, ¿no? Puede ser una buena, una buena excusa. Bueno, estamos con Jackie, es una amiga del programa. Sí, ya. Jackie La Rouget, un apellido francés, ¿no? ¿Cómo y que es el primer programa, y como era el primer programa del año, el 2015, le dije, tenemos que invitar a Jackie. Que siempre, cada vez que la llamamos, viene y canta muy bien, y nos da una mano. Y aclaramos que es nuestro bloque musical, nuestra primera invitada en el 2015, y nos queda hacia el final del programa, esperemos llegar a hablar, la entrevista. Estamos esperando que llegue Martín Levach, delegado general de la Junta Interna de los Municipales. Como ahora este programa discute políticas locales, cómo no hablar con los trabajadores municipales que la vienen peleando. Justamente el lunes hubo una movilización, una protesta, así que hacia el fin del programa vamos a estar hablando con él. Y ahora vamos a tener el gusto de hablar con Jackie y escucharla. Que yo siempre le digo, desde acá te vamos a lanzar. Desde Baldosa Floja vos te vas a lanzar tu carrera solista. O sea, el demo le tengo que preparar. ¿Cómo anda, Jackie? Quedó ese mensaje grabado de la anterior vez que me invitaron. Ya te lo habíamos dicho esto. Claro, ya me lo dijeron, así que... Pero venís bien, porque venís tocando en otras radios, yo me enteré. Ah, sí, ah, mira, estuve ahí. Nos engañó. Un poco. Nos traicionó, digamos. No. Siempre vuelve. Bueno, ¿cómo andas, Jackie? ¿Qué andás? Contá. Bien, todo bien. Contenta porque estamos con la banda grabando, así que... ¿Con qué banda? Con mi banda Chapatí Pa' Mí. Que ya es conocida, es conocida. Sí, hemos tocado acá en el Olga, así que genial. Estamos en eso, en ese... ¿Están grabando? Claro. ¿Y cuándo lanzan? Y bueno, no sé, lleva su tiempo grabar, ¿viste? Cada cosita, todos los detalles, así que... Bueno. Empezamos ayer a grabar, hoy le dimos todo el día también, seguimos mañana. Chac, ¿cuántos temas ahí más o menos piensan? Que van a ser ahí en y el somos, disco. Son... ¿Es un demo o es un disco? Es un disco. Ah, bien, sí. Bien. Son 11 temitas, así bien. Que sí, bastante. Bien, bastante grande, bien. Sí. Muy bien, ojalá que salga. Bueno, todo agenda joya. En Baldosa Floja. Jueves a las 8 para venir a presentar. Tal cual, sí. ¿Chapatilla vino una vez? Sí, una vez. Sí, ya la hemos tenido. Bueno, ¿y hoy qué nos trajiste? ¿Qué temas nos trajiste? Contá. Bueno, hoy vine con algunos temitas tranqui, así, para arrancar. Si quieren, ya... Cuando quieras. Tenés el micrófono y la guitarra ya preparada, cuando perfecto, quieras. Listo. Voy a cantar uno que se llama Amanecer y se lo dedico a mi sobrino, que estuvo de visita hace poquito acá, así que va para él. Aliboy se llama él, mi sobrino. Buenísimo. Estás escuchando a Jacqueline, ahora nos va a deleitar con uno de esos temas. dime si es que este niño vuela. Dime si es que pasa por la vereda. De su lado ternura que lo acompaña bajo esta luna. Mira y el fuego enciende su corazón. Pasa su día, sueña que el viento lo lleva. Sueña que un día vuelve a volar. Pasa su día, sueña que el viento lo lleva. Sueña que un día vuelve a volar. Dime para volar, niño, si estas alas te llevan con tu imaginación. Y si es que un día de estos pasas por mi balcón. Ya te digo, lejos. Lo mejor de Baldosa Floja número 43 fue la invitación de Jackie. Muy buena. Sus canciones, su voz. Qué honor. Sí, pues a nosotros arrancamos, nos estamos aflojando todavía, ¿viste? Sí, estamos bastante duros. Sí, estamos, nos estamos acomodando en la radio. Retomando. El año pasado no lo terminamos ahí. Fue muy abrupto. Sí, fue un final abrupto. El fin de programa. Bueno, el comienzo también fue abrupto. Excepto por tu tema. Que, así que vamos a aprovechar que siga cantando más, otro tema más. Bueno. Muy lindo el tema. Gracias. Sonó muy bien la guitarra, creo. ¿Cuánto tiempo se quedó el sobrino? Y estuvo una semana, más o menos. Así que ahí, disfrutándolo. Es de Mar del Plata, así que cada vez que viene estoy como, ¡ah, loca! ¿Lo llevaron a conocer un par de lados? Sí, estuvo paseando. A la República de los Niños. Tal cual. La República. Anduvo por ahí. Voy a hablar. Bueno, sigo. Otro. Sigue en mi mente rodando, pensamientos volando vienen y van a llegar. Ah, desata el tiempo nudos, pero cuesta mirar que se aleja tu primavera. Y el cielo está igual. Ah, el vuelo que nos unía se olvidó de mí esta vez. Y es parar a pensar unos cuantos minutos desprendidos de él, que me sacuden de tantos rincones desde ayer. Desde ayer. Gracias. ¿Cuál era este que pasó? ¿Este tema? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No tiene nombre. Tengo un problema con esa cuestión de ponerle nombre, ¿viste? No. No te gusta, no te gusta poner. No puedo. Ponen números. Después de 3 años de la banda, claro. Track 1, track 2, pero track bueno, dos. Cuesta. En la banda ya me estaban. Jackie, ponele nombre a los temas. Sí. Jackie, se vino el disco, ponele nombre a los temas. Lo dijimos el año pasado, creo. Tal el cual. Año pasado pasó lo mismo. Bueno, al anterior le puse nombre. Es un avance. De a poco. Y Jackie, ¿dónde pueden escuchar los temas? Acá en la radio, por ejemplo. Vamos a dejar. Ya vamos a andar ¿cómo subiendo se llama la algo. Página? Soundcamp es Hay un par de páginas. Bandcamp. Es un Bandcamp. No? Ah, no tengo, pero bueno, podría. Te lo hacemos, ¿no? Acá. Estamos armando la carrera, Leandro. Sí. Tal cual. Me incentiva. Después vamos a armar. Qué buena onda. ¿No? ¿Fecha? ¿Alguna fecha? No, pero en abril probablemente esté así participando de un ciclo de cantautores que me invitaron hace poco. Ah, qué lindo. Así que. Bien. Por ahora apenas con la banda. Se confirme. Les aviso. Dale. Eso va a ser solista, pero con la banda, después de grabar, sí vamos a hacer algunas fechitas que también les voy a estar avisando. Dale, ¿sabes? Para este año estás con doble proyecto. Por un lado, sí, tu carrera más solista, uh-huh, y por el otro lado, Chapatí. Sí, ni hablar. Contenta por eso. Lindos proyectos. Sí. Aparte, suena muy bien ella cuando canta sola y también con la banda. La banda es muy alegre y bastante festiva. Yo una vez sí, la fui a ver en vivo. Hacemos. ¿Cuántos son en total? Somos cinco. Sí, esa vez que vinieron no entramos mucho. Claro, me acuerdo. Estábamos apretaditos. Bueno, ¿nos si queda un tiempo para un tema más? Sí, un temita más. Un tema más para despedirnos. Listo, dale. Bueno, te dejamos. Ahí va uno más movidito. Va. Ese paso que animaste se dio vuelta para atrás. Sin querer vos observaste cómo se iba a despegar. Con la mente involucrada al momento de pensar en lo que pueda pasar, el tiempo lo va a aclarar. Por ahí era la luz que brillaba sin parar y te hacía despertarme con tal casualidad. En el puente se encontraba sin saber cuál encarar, si el de arriba o el de abajo, o empezar a caminar. Para hacer de nuevo un tiempo que no se sabe contar, ese que es el verdadero que un reloj nunca dará. Por ahí era la luz que brillaba sin parar y te hacía despertarme con tal casualidad. Por ahí era la luz que brillaba sin parar y te hacía despertarme con tal casualidad. Esa. Suena bien. Suena bien. Bueno, este es un tema que hacemos con la banda, con los Chapatí, así que... Se juntó gente afuera, aclaramos, qué bueno. Las radioescuchas. Mandamos saludos a Ceci también, que está ahí escuchando. Y bueno, Jackie, te agradecemos que hayas venido nuevamente aquí al programa Baldosa Floja. Cuando quieras, estamos flojos. Gracias a ustedes. Cuando siempre quieras, tenés el micrófono a disponibilidad. Bueno, y bueno, avísanos cuando tengas fechas, sea solista o ya con la banda. También pueden traer el disco, lo podemos sortear. Genial. Eso ya, un disco. Ya vamos a estar preparando algunas cosas. Bueno, nos vamos despidiendo de este bloque y llegó el otro invitado, Martín Lebach, que es parte de la junta interna de los trabajadores municipales por parte de ATE, así que vamos a cerrar el programa, el próximo bloque, hablando con él, con el conflicto, con las diferentes medidas que vienen llevando adelante y también cuáles son las perspectivas para este año. Bueno, te agradecemos, Jackie, nuevamente. Gracias. Y ahora nos vamos a ir a la propaganda con un tema de Andrés Calamaro. We'll be right back. fábrica, el polvo de la ciudad, me golpea en el culo, golpea en la alma, está la mano, la mano. Alma sucia, vacía de la alma sucia, no se puede confiar en nadie más. Basura de la alma sucia, no se puede confiar en nadie más. Emil tiene prisa por aprender a ladrar. Solo es un cerdo, nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó. Basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más, nadie más, nadie más. No se puede confiar en nada. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Ya suenan las campanas del ocaso aquí en Baldosa Floja y no nos queríamos ir sin charlar con nuestro invitado que ya entró aquí a los estudios de Radio Nauta, Martín Lebach. ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, todo bien. Queremos recordar a la audiencia que Martín Lebach, él es integrante de la Junta Interna de los Trabajadores. Es el delegado general. Y delegado general de los trabajadores, que ha realizado una protesta bastante ruidosa el día lunes o martes. El día martes al mediodía, con muchos carteles, una semaforización. Diferentes nombres, pero bastante, bastante colorida, donde le decían a la gente toque bocina en apoyo a los trabajadores y la gente activaba, ¿no? Si puedo decirlo de algún u otro modo, en cuanto a la lucha que viene realizando ustedes por el pase a planta permanente, contra la precarización y contra este aumento para los trabajadores de planta permanente, vamos a decirlo, de un 35% en módicas cuotas. O sea, yo te hago una pregunta, ¿qué electrodoméstico te definirías? Eso es lo raro, ¿no? Que uno se tiene que poner en esa posición de qué electrodoméstico. Y no, nos consideramos, somos trabajadores, no nos consideramos electrodomésticos, y esa es la consigna por la cual uno sale a la calle, ¿no? Rechazando este 35% miserable en cómodas cuotas, con lo cual no hace realmente un impacto al bolsillo, que eso es lo que hablamos. Igual hay toda una estrategia política acá. Ahora vieron que se deroga la 11.757, se derogó, sí. Bueno. Va a salir la nueva ley para los municipales, no recuerdo ahora bien el número, a partir del mes de julio, con la cual a los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen que sentarse en paritarias. ¿Qué significa esto? Que tienen que llamar a todos los gremios que representan a los trabajadores y sentarse en una mesa. Por supuesto que la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires dan este tipo de aumento, al igual que lo da provincia, porque de esta manera lo que hacen es estirarlo. La mesa salarial nunca se va a abrir este año, recién se va a abrir el año que viene. Son estrategias que lamentablemente cuentan con esta política, ¿no? Que no hace al diálogo con los trabajadores. Y Martín dice 35, ¿sobre qué bases? Porque todos sabemos que los municipales cobran poco y que por más que digan un 40%, es un porcentaje de aumento sobre una base. Pero ¿cuál es el salario promedio de un trabajador municipal? Aquellos que tienen 30 horas están alrededor de los, ahora con el aumento van a terminar cobrando 3.500 pesos. ¿A qué mes? ¿3.500 pesos sería? Es gracioso, la verdad. 3.500 es decir, aquel que hace 30 horas semanales en planta permanente, la categoría más baja, va a terminar ganando 3.500 pesos. Pero eso después de las cuotas sería, ¿no? Sí, sí, eso después de las cuotas. ¿Las cuotas en qué meses son? Son ahora en marzo, después del, justamente del aguinaldo, y por último en el mes de septiembre. Por lo menos en septiembre cobrarían 3.500. Exactamente. Imagínate, yo hace 13 años que estoy trabajando, no soy planta permanente porque no, por una cuestión política no me quieren pasar a mí, y voy a terminar cobrando de bolsillo recién en septiembre 1.800 pesos más. Con lo cual es una miseria. Sí, la verdad que es increíble. Son 6 horas por día, ¿no? 42 horas semanales, en el caso del zoológico, como otros lugares, son 42 horas. Pero bueno, terminaría cobrando nada. Es muy poco, es totalmente inaceptable. El porcentaje que fueron 40, tenés un 100%. Exactamente. ¿Y cuáles fueron los principales reclamos, además del porcentaje del salario que ustedes plantearon en la medida del martes? El pase a planta permanente de los trabajadores, porque el municipio dice que ellos quieren antes de abril pasar a todos los trabajadores que tengan más de 8 años. 8 años o más. Con lo cual tampoco aplica la ley. La ley, por más que se haya derogado la nueva ley también habla de que justamente aquel empleado que tenga un año dentro de la planta temporaria tiene que pasar a planta permanente. Bueno. Claro, fue uno de los supuestos logros en la negociación de la ley. Exactamente. Bueno, vamos a ver si después justamente en paritaria esto se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque ellos se excusan diciendo no vamos a pasar a los de menos 8 años porque van a decir que entran desde nuestra gestión. ¿Sí? Estamos hablando de que la gestión va a cumplir 8 años y entonces ellos como que se quieren hacer los éticos en este momento, lo cual no es así. Aquel trabajador que tenga después de un año de planta temporaria tiene que pasar a planta permanente. Es inentendible por qué no lo hace. ¿Sabes por qué nosotros te invitábamos? Porque Por supuesto, es un año de elecciones, un año muy particular, y poco se habla de los trabajadores municipales. No, debería ser uno de los puntos de debate por la situación de precarización y de bajos salarios, y lamentablemente en la campaña poco se habla, y nuestra idea, por lo menos desde este programa, desde este humilde programa, es que se discuta y se conozca, porque hay mucha gente que desconoce o que tiene grandes prejuicios, o esos sentidos comunes, los Doña Rosa, de los empleados públicos y demás, y que también liga a un sector desempleado con el obrerismo. Bueno, toda una serie de prejuicios que vale la pena desterrar y también discutir para poder pelearla y lograr apoyo por parte de los platenses, porque es inaceptable. O sea, cuando estos números son indefendibles, yo no sé cómo le da la cara para un funcionario decir algo, se tiene que esconder. No solo el sueldo, sino la manera en que se trabaja. Yo te puedo asegurar que si te cuento los casos de cómo trabajan los empleados que desempeñan su labor en el cementerio, es realmente para llorar, ¿sí? Los pibes no tienen la ropa adecuada, los guantes descartables, estamos hablando que trabajan con cuerpos cadavéricos, con lo cual cada vez que levantan un cajón estamos hablando que se derrama líquido, ese líquido va a la ropa, ¿sí? Te estoy contando algo asqueroso, pero es realmente lo que pasa. Te estoy contando de que los pibes están pidiendo asistencia psicológica, porque cuando estamos hablando de en su trabajo entierran a nenes, ¿sí? Con lo cual imagínate cómo quedan impactados ellos. No, es terrible. Son cosas que no se cuentan. Y el director del cementerio es Mazzola, si no me equivoco, Mazzola, que quiere ser candidato. Yo en los hornos tengo unos cuantos afiches. Hay afiches. Lo podemos llamar un día, le preguntamos a ver qué dice. Pues algo tiene que decir este hombre, se tiene que hacer cargo, es funcionario. Funcionario político. Y el Ministerio de Trabajo hizo dos inspecciones ya el año pasado, tanto en el zoológico como en el cementerio, y por supuesto que dentro de su acta está todo como que no cumple con lo que debería cumplir para un trabajador. Y si las condiciones en las que trabaja, vos imagínate que nosotros estamos en este estudio, ¿no? La mitad del estudio, imagínate que ahí hay por lo menos 14 personas. Día de lluvia, con los olores que hay en el cementerio, y están todos metidos ahí, no le dan otro lugar, no tienen baños. No tienen nada en los cual el tipo se pueda duchar después del trabajo. Y eso está pedido y se comprometió Mazzola, se comprometieron a hacerlo y no pasó absolutamente nada. Y yo pensaba que este año, al ser un año eleccionario, quizá los funcionarios o los políticos o los que buscan ser reelegidos iban a estar más dulces, iban a dar más concesiones, ¿no? Siempre en los años electorales es un buen año para pedir y me parece bien, hay que pedir. ¿Se cumple algo de eso? ¿Están dando algo más? ¿Tienen más voluntad de diálogo? Pues quieren quedar un poco mejor, tipo. Si quieren ser reelegidos o quieren continuar, algo, las cosas tienen que ser un poquito mejor. ¿Hay algún cambio en ese sentido? Sí, se dieron ahora por la lucha del gremio y la posición de los trabajadores, se dieron bonificaciones de riesgo, ¿sí? Que es un dinero que estamos hablando de 600 pesos más por mes. Pero justamente la ley de insalubridad, por ejemplo, indica que no se cambia plata por salud. Claro, ¿sí? Claro. Por más que te paguen 10.000 pesos, mañana te puedes morir. Digamos, esas son condiciones realmente bastante nefastas de cómo se trabaja. Y para hablar sobre todo de estas condiciones, les recuerdo que esta gestión tiene 8 trabajadores muertos, de los cuales 6 son de cooperativa. Porque las cooperativas son trabajadores que están aún más precarizados que el trabajador municipal. No tenía ese dato. Yo sabía que algunos casos, algunos juicios, y también conocí algunos casos accidentados, accidentes graves. Y el año de pasado electrificación. Bastante. El del año pasado, el del museo. El del teatro. El teatro, también otro que estaba cortando. El teatro del lago, ¿no? Un árbol, por Citibel, creo que estaba. Cayó. Claro. Porque no tienen las condiciones para realizar el trabajo. Uno lo ve por la calle. Uno va por la calle y se encuentra con una camioneta semi-particular, con solo una calcomanía. Y los chicos trabajando, levantando bolsas. Nada, como si fuese que yo me pongo con una camioneta a levantar cosas de la calle. No los capacitan, ¿sí? No, ellos van, le dan una motosierra, le dicen anda a cortar la rama de aquel árbol, se suben, cuando lo van a cortar, bueno, muchos de los chicos, uno de los chicos quedó electrocutado y el pibe que fue al teatro, la excusa del municipio fue decir, no, era el primo de uno de la cooperativa que fue a mirar, por lo tanto nosotros no tenemos nada que ver con esa persona. Qué trucho. Se manejan así, se lavan las manos enseguida y tiran la persona muerta, la tiran para otro lado, que se haga cargo otro. Martín, ¿y UPCN, el gremio, digamos, mayoritario, en esta pelea por el 35%, qué medidas ha tomado? Bueno, lo que yo le digo a UPCN, el club social, porque la verdad que tienen buenas piletas, pero nada más que eso. Después, en defensa de los trabajadores, deja mucho que desear. Son los que firman, son los que van y ponen el gancho, ¿sí? La mayoría de los trabajadores que siguen entendiendo a esto como un gremio, no, le da una cobertura social, es simplemente eso, nada más. Y después está el otro, el Sindicato de Trabajadores Municipales, gran traidor de los sindicatos en la provincia de Buenos Aires, ahí, con la ley Atanasoff, en los 90, sí. Bueno, es... Alfaro, el secretario general. Alfaro, ¿sigue todavía? Sí. Todavía, sí, sigue. Bueno, ellos son los que firman enseguida. Bueno, y Martín, ¿cómo sigue esto? ¿Qué medidas vienen? ¿Cuáles son los ejes a elaborar en el año? ¿Qué piensan? ¿Cuál es el plan de acción? Mira, ahora lo que se está haciendo es dialogar con todos los trabajadores a través de asamblea, que es la manera, el órgano que nosotros elegimos para discutir, y de ahí en más los trabajadores responderán y verán qué es lo que hacemos, si salimos a la calle, si vamos al municipio, si hacemos algo en los lugares de trabajo. Por supuesto que lo importante es comunicarle al vecino, para esto de no estigmatizar al trabajador, y bueno, poderle dar conocimiento de qué maneras el trabajador está realizando su labor, que es lamentable, ¿no? Esas son las acciones más prontas que vamos a hacer. Iban a tener, había salido en un medio que iban a tener una reunión, puede ser, mañana. El día de mañana, con el intendente, con alguno de... No, con Valeria Rinaldi, que es la directora de personal. ¿Y qué esperan de esa reunión? A ver, ojalá, yo te digo, esperamos que se arme un diálogo, una mesa de diálogo. Ya que los hayan llamado de algún modo, capaz es algo formal, digamos, pero ya que los hayan llamado, una instancia de diálogo es, vamos a decir que es algo... Sí, ojalá sea de diálogo y no como viene pasando hace 2 años, que nos entregan el decreto diciendo, bueno, ya firmamos con los otros gremios, ustedes rechácenla. Porque eso es lo que se viene dando hace 2 años. Ya te digo, uno va con las ganas de dialogar y de poner a disposición de todo lo que nosotros hablamos de asamblea en una mesa con el Ejecutivo. Veremos si se da así o si directamente nos dan el decreto para que lo rechacemos. Y aparte, un punto de parte, cuando aparecen todas las notas de estas protestas que se realizan, queda siempre como el UATE u otro de los gremios que siempre puntualiza otras, lo que es el pasaplanta, la precarización, quedan como los malos, ¿no? Porque es, no, UPCN ya arregló, el gremio de municipales ya arregló, y ATE, no, y la Junta de Antes el quilombero. Antes el quilombero, el tirapiedras, que siempre pone trabas y no se puede realizar el bendito 35% en cómodas cuotas. Eso es algo también a decirlo, porque los grandes medios aquí de la ciudad siempre lo remarcan. Siempre lo remarcan y la verdad da por las pelotas. Vamos a decirlo de algún modo. Es indignante, y sí, la verdad que sí. Martín, nos vamos quedando sin tiempo. Yo quería hacer una última pregunta o darte el espacio para que comentes. ¿Cómo cerró el conflicto del zoológico que el año pasado fue uno de los conflictos más importantes, que hubo una clara persecución política a los militantes y a los delegados de ATE? Sí, ahora eso está en juicio a través del Tribunal Número 2 del Tribunal Laboral de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual esperemos que se resuelva lo más pronto, porque las presiones siguen. También hay una denuncia, la cual la tomó un tribunal provincial por el tráfico de animales hacia el director Diego Balducci. Que sostenemos que es uno de los grandes, digamos, además de traficante, fue un ex compañero, que es lo más lamentable, y que sigue metiendo el dedo en la llaga, no entendiendo los derechos laborales, oprimiendo al trabajador. Pero no solo pasa en el zoológico, sino pasa en otras direcciones del municipio, que cuando quieran podemos venir con compañeros y contar las realidades, que son bastante impactantes, ¿no?, en el relato de cada uno de ellos. Estaría bueno, la verdad que nos gustaría. Nos vamos quedando sin tiempo, ya nos vamos despidiendo. Te pedimos disculpas, quedan muchos temas para hablar. Te vamos a volver a invitar. Es un año largo de elecciones, sí. Y sí, seguramente vamos a tener. Te agradecemos y te decimos que siempre tenés el micrófono abierto acá para vos o cualquier delegado o cualquier trabajador integrante de la Junta Interna de ATE para contar la realidad o para tener un espacio abierto para contar sus luchas y lo que se sucede en el municipio. Así que nos despedimos. Primer programa del 2015, medio duros todavía. Nos estamos acomodando y esperemos ya para abril tener las 2 horas bien definidas. Va a haber gente nueva, va a haber gente en la producción, gente de aquí también en el otro lado de la pecera. Así que vamos a ver cómo... Vamos cómo a hacer estamos. Los 50 programas y el asado. Así que nos despedimos. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene y próximamente Se viene Sky con un tema muy bueno.